pura fantasía. Compláceme y firma sin mirar la letra chica. De ahora en más no reproches lo que hagas y acostúmbrate a aceptar mi condición. Un prisionero de tu indecisión. Lo habitual es que haga y deshaga.